formalmente saludo a mis amigos Marco Cittadini, Carlos Heller y por supuesto a todos los que están allí escuchándonos. Buenos días para todos. Buen día, ¿cómo va, Antonio? ¿Qué tal? Bueno, imagino que el tema del día uno, los temas del día que está solamente en la página 13 de La Nación, ¿no? La mesa judicial Cristina avaló una denuncia de la AFI. ¿Página 13 de La Nación? 13, ¿no? Sí, 13. 13. Debajo de la ley del Consejo de Magistratura. Perdón, pido una rectificación. Muy chiquita está, ¿no? Sí, muy chiquita. Muy chiquita. Sí. No está, viste, yo me la comí. Sí. Bueno, igual no era tan difícil comérselo, porque la verdad que página 13 hubo algo que debería estar... No, claro, pero además porque está hablando, Cristina avaló una denuncia de la AFI. Sí, sí. O sea, la nota no es la denuncia, sino que Cristina Fernández de Kirchner avaló la denuncia. No es la denuncia ni el bochorno, ni la vergüenza, ni el escándalo de esta gesta pro, ¿no? Porque realmente es algo... Sí, ni la descripción de cómo era el armado judicial. ¿Por qué nos asombramos? ¿Vos te acordás? Yo recién cuando lo escuchaba a Baradel. ¿Vos te acordás los enfrentamientos de Vidal con Baradel y la... Sí, claro. De verdad, toda la campaña que había para presentarlo a Baradel como algo así, como vos dijiste, la bestia negra, era un... Sí, sí. Que nunca había trabajado. Que nunca había trabajado y que tenía de rehenes a los chicos. Que no era docente. Claro, es decir, todo eso se pasó de verdad, no es un invento. No, pero... que esa campaña efectivamente existió, fue intensa. Pero vos es que esta campaña que ahora se está demostrando que existió, la mesa judicial está puesta al descubierto, ¿no? Lo que hacían ellos, en lugar de buscar por el lado de la justicia laboral, que estaban totalmente peleados con los jueces laborales, inventaba causas con la justicia federal. Entonces, cuando hubo las intervenciones, por ejemplo, del SOMU, fue la justicia federal, que allí recordemos la empleada doméstica de Triaca. Claro. Cuando ven la intervención del SOEM, el sindicato de Balcedo, fue la justicia federal. Cuando empiezas a repasar las intervenciones que hubo durante el gobierno de Macri, siempre fue la justicia federal con 3, 4, 5 y 10 testigos. Siempre. Tipo la causa de los cuadernos. Y lo que llamaba la atención es que nunca se había recurrido a la justicia laboral, porque era por temas laborales y terminaban siendo temas de denuncias federales, ni siquiera penales. Entonces, y ahí tenés el armado, este es el armado. Contegrán, fiscal, denuncia, 10 testigos, carpeta, adentro. Intervengo el gremio. Era así. Esta es la realidad. Así lo hicieron. Después discutamos los nombres, si vos querés. La denuncia que hay contra el Pata Medina, contra Balcedo, la causa en Uruguay. Después discutamos, ¿no? El trasfondo, si se quiere. Pero no el armado de la causa, porque está puesta al descubierto. Armaban la causa para meterlos en cana e intervenir el gremio. Esta es la realidad. Y si la causa es armada, ¿cuál es el trasfondo que vas a discutir? No, claro. No, que hacía el Pata Medina, lo que hacía Balcedo, los 500 mil dólares de la cuenta en Uruguay. O sea, hay atrás de ello algo. Hay denuncias contra el Pata Medina, de los empresarios de la construcción. Ahora, como lo hicieron, así no se hace. Trabajen e investiguen, no inviertan la carga de la prueba. Si hay denuncia contra el Pata Medina de los empresarios de la construcción, deberá generar una acción judicial y una investigación como corresponde. Por derecha, no por zurda. No tiene nada que ver con, claro, no, un con grupo esto. De tipo. Pero... que te dicen si tuviera una Gestapo, los destapa, no, todo. Porque lo que dice, porque lo dice Villegas, no es yo quiero terminar con los sindicalistas corruptos, con lo cual uno podría decir, quiero terminar con todos los sindicatos. Yo quiero terminar con los gremios, quiero una Gestapo en contra de los gremios. Claro. Está muy claro, y de hecho está muy claro, vos mencionabas, Antonio, lo del SOMU y qué sé yo. La verdad es que cuando intervinieron esos gremios, hicieron todo lo contrario de lo que decían que iban a hacer. No los transparentaron, todo lo contrario, generalmente generaron caja. Hay situaciones ilegales. Además, che, uno no dice una Gestapo de casualidad. No, tenés adentro cuando decís una Gestapo, ¿no? Eso te sale, tiene que ocurrir, ¿no? Eso te sale de las vísceras. Por eso te digo, supera incluso el tema, ¿no? Tiene que ocurrir, sí. No, en realidad es lo que estás pensando. Ellos estaban pensando en esto, y de hecho yo diría casi peor, es lo que serían capaces de hacer si el poder les diera. Y te digo que una parte lo hicieron, están diciendo, porque si vos lees bien eso, el que dice, no me da el cuero para esto, si yo pudiera tendría una Gestapo que haga pelota a todo. Pero en parte, a ver, saca el nombre Gestapo, pero en parte metieron en cana un montón de gente, una locura lo que hicieron. O sea, no te desaparecieron, pero te metían preso. A ver, lo que han hecho es realmente un verdadero... Es una asociación ilícita. Sí, no, está bien, pero yo digo, es así. Pues si no parece que estamos discutiendo lo que estamos de acuerdo y no estamos discutiendo. Claro. No, no estamos discutiendo. Es un delito. Yo digo, a mí me hace un ruido especial cuando vos decís... Porque el tipo no dijo, si yo tuviera fuerza legal o capacidad, los haría pelota, qué sé yo, que igual sería horrible. Cuando vos decís la Gestapo, sí, estás hablando de lo peor de la historia, sí, estás hablando de los peores métodos, estás hablando de no de desaparición, de campo de concentración, de hornos de gas, de todas las barbaridades que la historia tiene. Es una palabra demasiado emblemática para dejarla pasar simplemente. Sí. Es decir, hay que pensar en la Gestapo, ¿eh? Sí. Hay que tener en la cabeza eso para poder decirlo. Sí, en gobiernos además, Antonio, Carlos, que arrancaron, digo, recordemos en campaña Mauricio Macri hablando del curro de los derechos humanos, sí, sí. El negacionismo de muchos funcionarios, todo eso es una línea que también... A uno cuando escucha un tipo hablar de la Gestapo de ese modo, dice, pero pará, ¿qué les pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Bueno, si vos podés construir un manual, ¿no? Marco, porque, qué sé yo, es otra cosa, pero el expresidente diciendo los que no tienen más remedio que caer en la escuela pública, o Vidal diciendo... todos sabemos que los pobres no van a las universidades o no terminan las universidades. Sí, claro. Hay una línea de pensamiento con algunas expresiones más irritativas y brutales por sí mismas, pero que en definitiva no hace más que ratificar lo que nosotros venimos diciendo desde mucho antes de cuál es la ideología de ese proyecto. Ahora, que la intentan disimular, pero que cada es como la gordura. Cada tanto por algún botón te sale. Bueno, ahora también me imagino que habrá que ver el juicio político a Julio Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires, porque acá claramente habla que te contaban con la anuencia de fiscales. Hay un senador que sigue todavía hasta el 2023, el senador Alan de la provincia de Buenos Aires. Alan. Julio Garro tiene un silencio cómplice con la Gestapo, porque no dice nada, no se levanta y dice, mirá, hasta acá llegué yo. O sea, nadie pero dice todo nada. Todo eso, para que funcione, tiene que tener acción de la justicia para no caer en las mismas cosas de ellos. No, desde ya. Pero digo, alguien tiene que intervenir. Esto es una vergüenza. Esto es algo bochornoso. Esto es un escándalo. Bueno, es un escándalo. Creo que hay una denuncia que hace la AFI. Sí, sí. Y que tendrá que tener un curso. Pero digo, yo me quiero mantener en la línea de que... no, de no creer en la justicia por mano propia... ni con los juicios así. Hay una denuncia gravísima y alguien la tiene que investigar y con todos los cuidados que las leyes plantean. Yo cada vez que lo escucho al presidente decir yo no voy a hacer lo mismo que hicieron estos tipos, la verdad que me pongo contento. A algunos les parece una muestra de debilidad y a mí me suena una fortaleza enorme. No, es que yo estoy completamente de acuerdo con respetar a rajatabla el artículo 18 de la Constitución Nacional. Todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, no al revés como hicieron durante 4 años. Así es, así es. Pues si no estamos, invertimos la carga de la prueba y... El principio de inocencia es una de las cosas fundamentales que está dentro de los derechos humanos, diría yo, ¿no? Porque si no, si vos tenés que levantar acusaciones que cualquiera te puede tirar por la cabeza... que es lo que pasó aquí, lo que le pasó a Lula. La de Lula era emblemática, ¿no? Sí. El juez con íntima sin pruebas y con íntimas convicciones. Sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Hay una carita, la de Moro, que termina siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Ahí, acá naturalizamos el código procesal creativo. Claro. Sí, y quedó como naturalizado, lo decía Bonadío, en cuanto a nota de cine, y le repreguntaba. Sí, claro. Una vergüenza. Código procesal creativo. Creativo, es un código. Sí, es un código que establece las pautas procesales. Acá era creativo, se inventaba procesos. Y usted como lo hace, como se me canta. Claro, porque era creativo. Porque es creativo. Claro, divino. Se naturalizó acá, no estaba en ningún diario. Como crítica para un juez, hay un código procesal creativo. Una locura. Y sí, bueno, y se van creando doctrinas. Y entonces después con la doctrina fulano... sí. Se actúa y otros imitan. Ahora, se van convirtiendo en modus operandi que terminan naturalizándose y pareciendo que están bien. Ahora, sin complicidad mediática no funcionaba eso, ¿no? Digo, porque te costó encontrarlo en la página 13 de La Nación, estaba en una página parecida en el diario Clarín. Lo busqué, mirá que lo tuve que buscar, ¿eh? Noticias sí, que... está bien, pero, a ver, yo estoy convencido del tema de la complicidad mediática, pero cuando uno dice complicidad mediática está diciendo que hay otros cómplices, ¿no? Porque si no, a veces tenemos la... tendencia a poner todo en los medios. Claro, no, por supuesto que no. Los medios son parte de un entramado muchísimo más grande, uh-huh, en la que se entrecruzan intereses de los mismos dueños de los medios. Es muy, muy complejo todo eso, ¿no? Pero efectivamente, atrás está siempre está el poder económico concentrado, ¿no? En sus más diversas expresiones, no solo en la expresión mediática, eso claro. Es lo que... Es solo una expresión de ese poder económico concentrado. De ese poder económico concentrado, claro. Pero si vos vivís en Capital Federal, vos acá tenés solo dos empresas de cable. Solamente tenés dos, no hay más, no hay una tercera. Quizá puedas la satelital, pero acá se divide en la Ciudad de Buenos Aires entre dos empresas. Y hay una que es la predominante, Cablevisión. Uh-huh. Estaba leyendo y comentaba ayer con algunos amigos una nota publicada en el New York Times el 25 de diciembre, que desde luego no habla de la Argentina, sino de Estados Unidos. Mira, una frase para ubicar, a ver si les suena parecido a algo. Mr. Biden... ha impulsado al Departamento de Agricultura para investigar las envasadoras de carne de ave que controlan una significante parte del comercio de carne de ave y de cerdo, acusándolos de aumentar los precios a los consumidores, pagar precios bajos a los granjeros y triplicar sus márgenes de ganancia durante la pandemia. Me suena... ¿Suena parecido a algo? Sí, claro. Sí, a alguien también, ¿no? Un grupo, ¿no? Se me avisa. Claro. Le tiro otra. Dado que los precios del gas aumentaron, el presidente incentivó a la Comisión Federal de Comercio para investigar las denuncias de que las grandes compañías petroleras han incrementado artificialmente sus precios, conducta que la administración de Biden sostiene que ha continuado, aunque los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar en las últimas semanas. El impulso investigador se ha extendido a agencias menos conocidas, como la Comisión Marítima Federal, escuchen, a la que el presidente ha urgido para buscar indicios de manipulación de precios de las grandes compañías de transporte marítimo que están en el corazón de las cadenas de insumos. El giro hacia controles antitrust parte del convencimiento de Biden de que los aumentos en el nivel de concentración de la economía norteamericana han fortalecido a unos pocos grandes jugadores en cada industria para subir los precios más allá de lo que permitirían mercados más competitivos. ¿Escucharon? Me suena muy familiar. New York Times hablando de Estados Unidos. Me suena muy familiar. Suena familiar, ¿no? ¿Parecido a algo? Sí, muy parecido, te diría, casi igual. Claro, entonces, viste, el fenómeno está ahí, el problema es la gran concentración económica, los monopolios, esto que nos pasamos la vida denunciando, los monopolios que condicionan prácticamente todo, y ahora, con el poder que tienen, hasta la opinión, porque la formación de opinión también la manejan de manera monopólica. Y en ese ámbito tenés que vivir y tratar de encontrar por dónde poder explicar todas esas cosas para que la gente no actúe al revés y termine actuando en contra de sus propios intereses, porque la confunden sobre cuál es el problema, por qué pasan las cosas, y entonces después también así son las reacciones, ¿no? Pero hay una particularidad que antes no pasaba, que ahora hay mucha mentira publicada. Antes no era tan así. Ahora lo que hay es una enorme cantidad de mentiras, tergiversar la información de una manera, te diría, hasta canallesca. Porque se miente, abiertamente, se inventan cosas, es una locura. A mí nunca me pasó, mirá que hace bastante que laburo de esto. ¿No fue siempre así, lo único que ahora es más poderoso? No. Lo pregunto, ¿eh? No. Había... Yo, vos sabés que tengo la misma duda. ¿Vos decís que no, Antonio? ¿Vos decís que no? No, había algo que... Había un respeto por el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Bueno, sí, claro. Hoy no. Hoy se terminó el qué, el quién. Funcionaba, ¿no? Ahora, lo dijo un propio colega que falleció, Julio Blanc. Nos sentamos, nos pusimos el casco para hacer un periodismo de guerra. Y se hizo un periodismo de guerra, o sea, guerra contra alguien, y no importaba. Con el mayor respeto y cuidado, alguien que tiene un programa de espectáculo te tira una cosa de política o de economía como si supiera, y se viraliza en las redes y se convierte en todo un tema. O por ejemplo, no seguís una causa. ¿Vos sabés en cuántas causas fue absuelto Echegaray, Ricardo Echegaray? 13. ¿Y está en algún lado? No. Ahora, ¿a vos te parece que la causa por la cual fueron sobreseídos Cristóbal López y Fabián de Sousa, si ellos dos no fueron beneficiados, entonces el beneficiador que va preso? Si se probó que no fueron beneficiados. O sea, vos te das cuenta que hasta en eso se tergiversan las cosas. Y no se cuenta la verdad que fue sobreseído en tantas causas. No se cuenta por qué se cayó la causa del memorándum con Irán, porque no había delito. Y queda como que no se investigó, que el cristinismo, el kirchnerismo... No había delito, había inexistencia de delito. Y se tergiversa todo de tal manera que queda la sospecha como que hay una... Ahí hay dos problemas, ¿no? El mal funcionamiento del sistema judicial. No tengas dudas. Y el mal funcionamiento del sistema comunicacional. Buen día, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Yo viví muy intensamente los 90 en una empresa que ideológicamente estaba ubicada al lado del menemismo, que era el Grupo América, dirigida por Eurnequian. Y yo me tocaba estar en la radio con un cargo. Y nosotros teníamos, recuerdan, Neustad, Daniel Haddad y Longobardi en la programación. Sí, me acuerdo. Y teníamos en Boni... Diría que línea media, diría Canillán. Claro, pero después teníamos, qué sé yo, en Bona, Esclausero, que era de otra tendencia en aquel momento, y los que estábamos. Y había una libertad muy grande para decir las cosas, con lo cual podíamos hasta muchas veces contradecir lo que el resto de los programas. Eso no ocurre más. Hay una destrucción del oficio, del profesionalismo. No ocurre más. Hay una orden bajada, taxativa, que tienen que seguir los periodistas. Y los periodistas se suman a eso, ¿no? Se suman o por ahí si no, no trabajan. Y bueno, claro. Pero esto, Carlos... No, digo para poner todo el problema. Claro, porque es como, viste, en la época de dictadura. Algunos trabajaron en la primera línea y otros no trabajaron. Y sí, otros llevaban los cables para no ser tan serviles al sistema. Estoy de acuerdo. No estoy defendiendo eso. Digo... No, que el apriete claro. Es por diversas formas, sí, digamos, por supuesto. No, eso, hay, eso, hay formas brutales y hay formas más sutiles. Sí, es cierto, pero lo que ¿qué ocurre... sé yo? Cuando te pagan poco y te dan segundo para que consigas un chivo para bancarte lo que haces, sí. Están supeditando la libertad de opinión. Seguro. No tengas que es y así. Es muy sutil el tema, ¿no? Es que es así. Por eso bueno, es tan importante la ley de medios, es tan importante. Antonio, vos trabajaste muchos años en TN, TN y el Grupo Clarín. Y en el grupo, y por supuesto que había bajadas de línea, pero así, a mí me tocó trabajar en un internacional cuyo nombre era Testigo Directo y abajo el subtítulo puesto por nosotros era Neoliberalismo y Pobreza en América Latina. Eso en TN, en los 90, claro, corrían por Izquierda Menem, por otros negocios, por ahí les servía el producto, pero existía. Bueno, nosotros, cuando a mí me tocó cubrir Río Tercero, por ejemplo, Menem estaba muy enojado conmigo porque claro. Le pregunté cómo estaba tan seguro que no era un atentado. Y se podía. Y se trabajaba con mucha más libertad. Sí. Y la información era la información. Más respeto por el profesionalismo, por el oficio. Y era lo que pasa es que me parece que ahí está lo que Carlos decía de cierto avance en la precarización laboral. Claro. Que hace que quedes, de alguna manera, sin armas para enfrentarte, digo, a un empleador que te quiere bajar la línea. Para, ¿no?, todo, por eso digo, es un paquete de cosas, ¿no? Pero esto viene con el inicio de la televisión por cable, ¿eh? Sí. Los famosos canales de noticias. Sí. Allí empezaron a precarizar. A ver, Antonio, sí, ayúdame. Yo me acuerdo cuando empezó el cable. El cable te lo cobraban porque era sin publicidad. Claro. Entonces, claro, vos pagabas un abono para ver una película completa sin cortes publicitarios. Así era, así era. Ahora te quedaste con el abono, con los abonos adicionales que pagás para poder entrar en determinadas programaciones, y te matan a publicidad. Tal, sí, cual. Tal cual. Y cómo operó, sobre todo uno de los grupos, por ejemplo, a través del fútbol, para quedarse con gran parte de los canales de todo, bueno, el interior, Carlos, del país. Vos, ¿no?, Carlos, eras vicepresidente de Boca con el tema de la pelea Recoba con Torneos y Competencias, claro, ¿te acordás? Sí, yo podría decir, sin pruebas en mis manos, que el grupo operó a favor de la candidatura de Macri a la presidencia de Boca a cambio de ciertos compromisos que luego, durante años y todavía... Ustedes no vieron que, por ejemplo... Copa Libertadores, uh-huh, a Boca lo daba Canal 13. Sí, señor. ¿Y sabes? Años pasó eso. ¿Y, sí, y sabes que tenía Canal 13 el merchandising de Boca? Bueno, por eso me lo estaba diciendo, ¿sabes cómo sufrí yo? Mira, vos, bueno, vos sos víctima de eso. Por eso te acordás la venta de entrada de Boca. ¿Quién la tenía? El grupo. Hay que acordarse de esas cosas, porque si no... Bueno. Claro. Vos fuiste una de las grandes víctimas de, digamos, del grupo cuando lo quieren imponer a Macri. Y hay que decir la verdad, junto a Roberto Digoni y Enrique Nosiglia, sí, que le hicieron la, sí, campaña de Boca a Macri. Nosiglia fue clave. Fue clave. Mucha, y la campaña de Boca, y muchos más. Y muchos, sí, mucho más. Pero yo, las caras visibles en aquel momento. Porque esa idea del empresario joven y emprendedor que venía a poner plata, que iba a comprar jugadores y que iba a hacer una revolución en el fútbol y qué sé yo cuánto, a veces algunos se dejan embaucar o se compran, claro, el aviso. Pero fue así. Sí, yo me acuerdo. Y, a mí me tocó cubrir la elección. Y llegó lejos el asunto, ¿no? Porque, y mirá dónde llegó. Terminó siendo presidente de la Nación, ese empresario. Hubo una cumbre en Brasil por los autopartes. Una cumbre del Mercosur que decían que se partía. Menem, muy hábil en la conferencia de prensa, la levanta y dice: me voy a reunir con el presidente de Brasil, que era Cardoso, y lo vamos a arreglar mano a mano. Y quedamos ahí, estaba el padre de Mauricio Macri por la empresa de ellos, y sí, Mauricio ahí dando vuelta. Y yo me acerco y me dice: yo voy a ser presidente de Boca. Entonces, y yo dije: este está loco, ¿qué va a ser presidente? Era en abril del 95 y en noviembre o diciembre fue presidente. Increíble. No, pero con un apoyo también, un grupo que lo apoyó mucho fue el Grupo Clarín y el expresidente Menem. Sí, claro, pero vuelvo a repetir, ahí hubo negociaciones directas, claro, algo que no las puedo demostrar, pero claro, las conozco, claro. Podría decir quién se reunió con quién, porque lo sé, para condicionar o alinear el apoyo del grupo a la candidatura de Macri. Nosotros teníamos... Mitre seguía la campaña de Boca. Sí, señor. Y hasta un momento dado era, yo diría, neutral y hasta con alguna simpatía hacia nosotros. Sí. Y de pronto un día hizo clic y cambió completamente la orientación del contenido de los programas. Que estaba Pancho Caldiero como relator, el show de Boca se llamaba. No, ya no. Ya creo estaba Alejandro, ya estaba Alejandro Fantino, tenés razón, estaba Fantino. Ya estaba Fantino. Bueno, pero yo... Fantino no se metió. No se metió, hay que decir. No se metió. Era una idea del grupo. Así es. Ahora, yo tengo pregunta ahí, porque es difícil pensar estratégicamente tan a largo plazo. El proyecto era... ¿Tan largo como para llegar a la presidencia o en el medio se fue? En mi oficina, Mauricio Macri, acompañado de otro que fue luego su tesorero, uh-huh, hombre también del grupo, vino a pedirme o a proponerme que yo convenciera a Antonio Alegre para que se corriera y él ocupara la presidencia de nuestro proyecto. El proyecto de él era ese, original. Desde luego me ofreció, no cosas de economía, pero que yo iba a ser el presidente de la AFA y un montón de cosas porque él me iba a proyectar, etcétera, etcétera. Y en esa conversación, él dijo que su aspiración era la política y que necesitaba, voy a tratar de ser lo más textual posible, ablandar su imagen empresaria. Y habló, en realidad, de su aspiración a ser jefe de gobierno de la ciudad o senador. Bien. Eso pasó, ahí éramos, lamentablemente éramos tres nada más. Y yo no puedo hablar por los otros dos. Claro. Pero esa conversación fue tal cual. No solo fue tal cual, sino dado que yo no le abrí esa posibilidad, algún día si quiere le puedo contar hasta los detalles de la conversación. Me encantaría. Le pidió una reunión a Antonio Alegre, que se formalizó los dos solos en el Sheraton. Cenaron y él le hizo el mismo planteo y bueno, y tuvo el mismo resultado y desde luego derivó en que se presentó a la elección y nos ganó. Pero el inicio de la película es este que yo les digo, el que lo acompañaba se llama Salvestrini. Claro. Fue tesorero de Boca, ¿no? Así es, tesorero de Boca. Después los jugadores y Carlos Bianchi colgaron carteles, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, pero Salvestrini estuvo presente en esa reunión, yo diría, casi como un testigo, no intervino. La conversación fue una conversación entre Mauricio Macri y yo, pero el tercero que estaba en esa reunión era Salvestrini. Que era, bueno, era un hombre sebel que actuaba como ladero y que terminó siendo el tesorero. Claro. De la gestión de Mauricio Macri. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Qué Carlos, historia, ¿viste? Sí. Tremenda, te digo. Nos quedamos todos escuchándote y de conocer más detalles de esta historia. Es que si me pongo a hablar de eso, nos quedamos hasta el mediodía, ¿eh? Bueno, pero podemos hacer una charla bien profunda y nos cuentes toda la historia completa. La verdad que es súper interesante. Hay muchísimas cosas. Si yo les contara, algunos la deben saber, Canillán. Por ejemplo, ¿cómo llegó Bianchi a Boca? ¡Qué va! ¿Te lo comprometo? ¿Ustedes saben cómo llegó Bianchi no, a Boca? No, Se las cuento mañana. Vamos a estar atentos, Carlos. Un abrazo enorme. Acá está Canillán. Quedó así, mudo Canillán. Un abrazo grande, Carlos Marcos. Un gran abrazo. Chau, chau. Que tengan buena tarde. Las noticias...